casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Para las tranquilas. Para las activas. Para las feministas. Para las enrolladas. Para todas las personas que nos escuchan. Las somos todas. Quiero ser tu florero con mi cintura ancha. Un programa hecho por mujeres. Y algunos hombres. Es mi sueño todo limpio. Es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos otra vez, las chicas de Las Somos Todas. Esperamos a un invitado. Pero vamos a empezar ya porque tenemos prisa, vamos. Entonces, anunciarles que vamos a hablar de cosas del pueblo, vamos a hablar, como siempre, de libros, de cine, y tenemos una entrevista, que es la segunda parte de una que ya hicimos con Maite y Gaby, que son dos titiriteros valencianos de La Estrella, del barrio del Cabañal. Eso será dentro de un ratito la entrevista con estas dos personas, que es muy interesante, se lo recomiendo. Y empezamos ya con las noticias locales, diciendo que, antes de que se me olvide, que hoy, día 24 de enero, y ayer, en el polígono Limero, la asociación Aprenda ha hecho un programa con Mascoteros Solidarios, que es una asociación de veterinarios, que han venido de Madrid 5 veterinarios y han castrado a más de 100 perros. Gratuito han venido, no han cobrado ni por el desplazamiento, ni por el alojamiento, ni por el trabajo que han desarrollado allí. Este acontecimiento, este acto, ha estado apoyado por más de 20 personas voluntarias. Ha habido siempre allí 10 personas voluntarias, cosa de la que se han admirado los veterinarios. Y era necesario, porque claro, entre los perros de Aprenda, si no se castran, se multiplican, y con el consiguiente gasto. Y entonces, pues, están muy contentos y muy agradecidos. Y yo desde aquí también le doy las gracias a Mascoteros Sin Frontera. Saldrá el programa, en un programa de televisión que se llama Pelos, Pico, Pluma, o algo así. Y... a eso, Pelos, Pico, Pata, un programa de animales que es en Antena 3, y eso está muy bien. Bueno, pues ya vamos con lo que ha pasado esta semana. Toñi, ¿qué tenemos? Bueno, pues nosotras estuvimos el sábado en Sevilla en un encuentro de mujeres de Izquierda Unida. Estuvimos todo el día, estuvo muy bien. Fueron una primera parte por la mañana y otra por la tarde, totalmente diferente. En la de por la mañana dijeron, quedó claro una cosa, de que el nuevo gobierno no estaba volviendo a relegar a ser ciudadanas de segunda categoría, lo cual no debemos de consentirlo. Luego explicaron una serie de cuestiones y de cosas que, hombre, que hay algunas cosas que nos siguen relegando a las mujeres, nos quieren relegar a otra vez a la cocina con la pata quebrada, como se decía antiguamente. Hay una regresión social. Efectivamente. Con la disculpa de la crisis, ¿no? Sobre todo. Efectivamente. Me gustó que definieran el feminismo como un movimiento solidario de izquierdas, por supuesto, y anticapitalista. Y además hay mucha gente que parece que ponerte la palabra feminista es como destacarte o señalarte, cuando en realidad lo que hacemos es defender nuestros propios derechos, porque qué mujer no quiere cobrar igual que un hombre realizando el mismo trabajo. Uh-huh. Es decir, sí. y luego quiere, ¿por qué no? Quiere lo mismo, tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que tienen los hombres, porque tenemos que porque cuando vamos a aspiramos a un puesto de trabajo nos tienen que preguntar a nosotras si tenemos novio, si estamos casadas, si estamos solteras, si tenemos hijos o tenemos hijas. Si a los hombres cuando van a pedir un puesto de trabajo no se lo preguntan. Exactamente. O sea, que nos miren el currículo, qué preparación tengo yo y qué preparación tiene la otra persona del género masculino. Entonces, elige a la que más te convenga y la que está mejor, pero no me pregunta esto ni aquello. O sea, que es. Y también que últimamente tenemos una regresión en el plano político, puesto que, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados ya no hay paridad ninguna, hay 250 hombres y 100 mujeres, nada más. En el gobierno hay 3 mujeres nada más también. Las cabezas de lista, aunque es verdad que las listas suelen ser paritarias, en las cabezas de listas casi siempre van hombres, lo que se traduce que luego en el Parlamento hay más hombres que mujeres. Y me gustó también que una mujer que se llama Susana López Blanco, de Comisiones Obreras, dijo que las mujeres pues no estamos dispuestas a consentirlo y que siempre a las mujeres nos relegan cuando hay crisis, cuando hay guerra, cuando servimos las mujeres con las personas migrantes para regular y para... ¿qué palabra dijo? Irregularizar el mercado, ¿no? Sí. De trabajo. Nosotras siempre hacemos el trabajo sucio, el trabajo que no tiene derechos, igual que los migrantes. Y además que habló de la ley de dependencia, ha sido, en cierta forma, una forma de relegar a la mujer, porque claro, con la crisis... antes la mujer salía afuera cuando estaba el mercado laboral bueno, ahora como no, pues lo que ha sido atarse más y encadenarse más a la casa, porque se queda el cuidado de las personas, y eso llegará un momento en que los centros ocupacionales que había para los discapacitados y para todas estas personas, llegará un momento en que los tendrán que cerrar. Claro, porque si ahora paralizan la ley de dependencia también y recortan los servicios sociales y mucha gente no tiene ningún ingreso, en vez de ingresar la pensión de las personas discapacitadas para que estén en un sitio en condiciones, como se está haciendo ahora, pues lo que hacen es que se lo llevan a casa, porque por lo menos entra la pensión de esas personas. O sea, una regresión total. Sí, sí, sí. En todos los ámbitos. Y otra vez nos van a relegar al cuidado, como ha sido tradicionalmente. Bueno, hubo muchas intervenciones. Habló Rosalía Martín, Charo Luque, Sole Granados, de la directiva de Izquierda Unida, tanto a nivel nacional como ¿cómo se dice? Provincia. Hombre. Provincial. O autonómico. Y autonómico. Hoy me salen las palabras. Además, Charo dijo que, hombre, que debe de haber ahora para las próximas elecciones un grupo parlamentario que sea equitativo y paritario, porque quién mejor que nosotras sabemos los problemas que nosotros tenemos, con los que nos enfrentamos y cómo los podemos solucionar. O sea, que ellos lo ven desde su perspectiva y entonces ellos no van a defender nuestros derechos. Cada uno defiende lo suyo. No, menos las personas, menos ellos, que ojalá que sean feministas. Entonces ya estamos en el trabajo por la igualdad, sea yo hombre o sea mujer. Hay muchos hombres feministas. El problema es integrar a los hombres en el feminismo, porque no es un movimiento exclusivo de las mujeres. Está comprobado que las sociedades más igualitarias son las sociedades más productivas y donde hay más asistencia social y mejor y mayor grado de bienestar. Léase, por ejemplo, Finlandia, Suecia, Noruega, hay más paridad en todos los ámbitos y son países donde el grado de bienestar y los servicios sociales están a un nivel que no estamos en España o en ningún sitio. Se incorpora aquí nuestro amigo Juanma Luna. Hola, Juanma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues también íbamos a hablar, Juanma, de esa actividad que ha organizado la Casita de Papel en colaboración con Izquierda Unida en el merendero de la Vía Verde. Dinos qué te pareció el resultado y el ambiente. Bueno, pues el resultado yo creo que fue un éxito, bastante. Alrededor de unas 50 personas nos reunimos el domingo para limpiar el merendero. Dimos la marcha de bicicleta hasta allí y limpiamos el merendero, yo creo que bastante bien, bastante limpio, se quedó aquello. Y bueno, un resultado estupendo. Después estuvimos teniendo un día de convivencia allí en el merendero muy agradable también, con todas las compañeras y compañeros. Y pues una iniciativa, ¿no?, que ya también tenía su pasado, ¿no?, con otras organizaciones, con otras. Y la verdad que es una iniciativa que nos ha encantado, ¿no?, llevar a cabo. Además de la limpieza del merendero, también tuvimos como un gesto un poco así simbólico, porque había una señal allí de los verdes o así, de que también habían estado antes allí limpiando el merendero, y ya estaba pues todo oxidada, ya rota y eso, y Yaye, ¿no?, que también del colectivo y demás, y ella es pintora, pues la recuperó, ¿no?, la volvió a pintar y la restauró. Y entonces pues colocamos ahí, nos contaron que esa señal se puso en el 87, que es cuando el año que muchos de los que estamos en el colectivo ahora nacimos y demás, fíjate, ¿no?, que sí, yo o por ejemplo a Loli, ¿no?, que nació también por ahí. Y entonces bueno, la recuperamos, pusimos la fecha del 87 y también pusimos la fecha ahora de 2012, ¿no?, para que vaya quedando ahí, ¿no?, como un testimonio, porque la verdad que la idea interesante sería que fuera una fecha que se fuera repitiendo todos los años, ¿no?, si a lo mejor no una vez al año o cada seis meses, pues que cada vez nos aglutináramos más organizaciones distintas a la hora de convocar la acción, ¿sabes? Que no, aunque en esta ocasión hemos sido la Casita de Izquierda Unida, bueno, pues si en el futuro hay más organizaciones que se quieren unir, porque se unan también a esta iniciativa, ¿no? De hecho, había gente a nivel particular, ¿verdad?, que no era ni de la Casita ni de Izquierda Unida, que claro, se unió. Claro que sí. Sí, sí. Lo que hubiera sido ideal que no hiciera falta estas actuaciones, ¿no? Porque sí, que ahora es responsabilidad ciudadana que mantengamos el espacio limpio. Porque claro, siempre hemos siempre se ha dicho, ¿no?, no es más limpio quien limpia más, sino quien ensucia menos. Ensucia menos. Sí, es cierto que también en el merendero una de las cosas que hemos detectado también es que hay también muy pocas papeleras. Y es verdad que, aunque nunca es una excusa, porque quien quiere ser limpio, pues al final lo es, ¿no? Siempre queda facilidades. Eso, muy bien. Y quizás sí habrá que colocar algunas papeleras por allí, pero al margen de eso. Y Juanma, lo que yo digo siempre, hay que hacer un plan de educación cívica, campañas en la televisión, eso no cuesta prácticamente dinero, en la televisión, a través de las asociaciones, en los colegios, y que la gente se dé cuenta que el patrimonio ambiental es nuestro, ¿no?, que tenemos que cuidarlo. ¿Tenéis previsto alguna otra actividad de este tipo o no? Este lunes nos reunimos en asamblea para programar el mes de febrero, porque vamos trabajando así por meses. Nuestra idea es que todos los meses haya algún tipo de acción, nosotros lo llamamos acción directa no violenta o iniciativa o como lo queramos llamar, que sea como de reivindicación y al mismo tiempo de transformación de la realidad, porque vivimos ahora mismo en una realidad en la que, por un lado, a nivel institucional se está dando muy poca respuesta a los problemas de la ciudad, muy poca por no decir nula, y también no podemos quedarnos mirando cómo todo se destruye. Entonces, quizás es el momento de que los ciudadanos y ciudadanas demos un paso adelante, empecemos ahí creando un movimiento ciudadano que vaya resolviendo los problemas que nadie resuelve, porque no nos queda otra, tal como están las cosas, ¿no?, con una falta de gestión muy dura y muy grave como estamos sufriendo, ¿no? Y creo que también es bonito y que es motivante, ¿no? Para todas las personas el ver que cuando nos unimos, personas de un lado o de otro, podemos ir haciendo cosas, ¿no? Y nos saca de la desesperanza y de esta apatía y de esta tristeza en la que vamos viviendo toda la población, de que hay que ver la crisis, no sé qué, esto, sí, todo la está verdad cada vez peor, todo está no sé qué. Siempre quejándonos, pero haciendo poco, ¿no? Entonces, la verdad que anima y hay comunicación entre las personas, se pasa un rato agradable y hay convivencia, que es lo más importante. Claro. Hombre, bueno, en estos sitios, si no hay papelera, también, porque cuando vamos a la playa, en las bolsas echamos las cosas y no hay que echarlas y tirarlas al suelo. Hombre, porque eso se puede hacer también. Porque es que somos, no me interesa que salgamos que pueda, somos así. Por cierto, Juanma, he visto el vídeo que habéis hecho en la casita de papel de Resistiré. Se puede ver ya en YouTube, ¿no? Está en YouTube, sí, y ahora lo hemos enviado al intermedio a ver si cuela, pero vamos, no sabemos si va a colar o no. Y bueno, es un vídeo muy curioso porque está en lengua de signos, aparte la canción pues, se ha hecho. Me han cantado Roberto, Yaye, Enrique con la guitarra. Y bueno, y ahí podemos participar un poco todas, ¿no? Con el vídeo, como hemos podido. La mayoría no sabíamos lengua de signos ni nada. Y nos tuvieron que enseñar sobre la marcha un poco, ¿no? Está muy gracioso, la verdad. ¿Cómo hay que poner en el YouTube para que salga? Resistiré la casita de papel. Y ya es hija. Si veis que no sale, pues es hija, ¿no? Porque donde estamos, ¿no? Y bueno. Y en la página de radio del 93.4 también está, ¿eh? Y luego, bueno, en el Facebook de La Casita, en la página web de La Casita, que es www.lacasitadepapel.tk, también está en la sesión de vídeo. Vamos, ya, porque no lo ves, porque no quiere. Porque no quiere. Muy bien, Juanma, pues vamos a seguir con las noticias de esta semana. Loli, ¿tú tienes alguna? Bueno, nuestra jornada Tejiendo Redes contra la Violencia Machista, que se celebró, como bien habíamos anunciado, el jueves. Total, que fue muy, muy amena, estuvo muy interesante. Las ponentes y el ponente pues expusieron la problemática que existe en Écija, porque era a nivel local, ¿no?, de la situación de la violencia machista. Después hubo un taller llevado por Rafaela Pastor, estuvo magnífica como siempre ella con ese principio tan importante como es el feminismo, eso que vosotras, que bueno, que hemos empezado el programa hablando y que ella ya lleva tantos años pues trabajando para que se vaya inculcando más en la ciudadanía, ¿no?, el ser feministas, ¿no? Sí. Bien, agradecemos a todas las personas que asistieron y nada, que seguimos trabajando. Para quien piense que en Écija no hay violencia machista, ojalá no la hubiera, José Requena, que es un policía nacional de la Unidad de Violencia de Género, aportó unos datos muy interesantes. Por ejemplo, el año pasado en Écija hubo 57 atestados por violencia y 49 personas detenidas por violencia machista. 17 por violencia física, 28 por violencia psíquica y 8 por quebrantamiento de la ley de alejamiento. Y precisamente ayer, ¿no?, mataron a otra persona, ha habido otra víctima. Loli, la quinta de Cataluña. Cataluña se lleva la palma este año. Solo en estos días de enero han matado la mitad de todo el año pasado en Cataluña. Fíjate. Sí, yo he estado mirando en una página web y he visto que ya había 8 mujeres. 7 he contado yo. 7, ¿no? 5 en Cataluña, una en Badajoz y una en Jaén. Qué fuerte. Como dice Rafaela, es un problema de primera magnitud. Si hubiera cada año 73 personas muertas por ETA, pues no tomarían medidas y gastarían dinero en guardaespaldas y en todo para prevenirlo. Sin embargo, esto pues parece que no tiene tanta importancia. Y tiene que acabar con el rechazo popular, como debe ser. Y Rafaela dice que es el principal problema, porque el paro es un problema, pero las muertas no están paradas, siquiera. Bueno, Pues vamos con más cosas. Hubo los premios del patrimonio, así corriendo, Loli, que han dado los amigos de Écija. Pues sí, pues estuvimos el domingo viendo cómo se entregaban los soles que cada año entregan. Fueron al Museo de San Gil, a las salas del Museo Histórico Municipal, después a la rehabilitación también del museo, al Cristo del Amor, a la Puerta de la Victoria, a la imagen de San José de la Iglesia La Merced y al libro de Écija Barroca. Después se reconoció con unos diplomas de reconocimiento a la empresa 3D, la empresa de los hermanos, Hermanos Arroyo, una iniciativa por las nuevas tecnologías. Se le reconoció a las marroquíes, a lo que es el bizcocho este marroquí, que pues la verdad es que sí, que Écija se conoce a nivel de repostería por estos bizcochos. Y un gran reconocimiento, que ya lo estuvimos hablando aquí desde estos micrófonos y seguimos y no nos cansamos, el reconocimiento a Rafael Armenta. Rafael Armenta estuvo muy, muy, muy conmocionado. Bueno, estaba muy bien. No sé, dice así. ¿Cómo estaba? Estaba emocionado. ¿No? Emocionado, bueno, pero yo lo he visto de regalí en la tele, ya estaba terminando. Bueno, total, que Rafael estuvo muy bien y se reconoció esa labor tan importante que durante tantos años él ha sido el gerente del museo y que gracias a su gestión y a la de los demás, pero principalmente la suya, porque ha sido muy buen gerente, pues el museo está donde está, con un reconocimiento también este museo a nivel autonómico. Y bueno, bueno, dijo que siempre toda la obra del museo se ha hecho por consenso entre los miembros del patronato, ¿no?, del museo. Exacto. Y pidió que se siguiera haciendo así. Sí, y también el señor alcalde dijo que esperaba que recogía el guante, y además que ningún político debería estar por encima de la cultura. Algo así llegó a decir, o sea que, bien, ahí está. Que debía de facilitar la cultura, pero era la ciudadanía la que tenía que tener iniciativas y los políticos estaban para facilitar todo lo... Bueno, yo creo que los políticos también pueden tener iniciativas, como todo el mundo, ¿no? ¿Por qué no? Yo, Loli, me vas a permitir, y que me perdonen los amigos de Écija, hacer una crítica. Primero que, bueno, ya eso que decimos siempre en broma, pero que a mí lo decimos medio en broma, pero es en serio, que debían decir las amigas también de Écija, no nos incluyen y me gustaría que nos incluyeran. Y después otra cosa, que no se ha ponderado el gran trabajo, se ha dicho así de resbalín, se ha nombrado a la restauradora del museo, Beatriz Taboada, que ha restaurado todos los mosaicos, casi todos los mosaicos que hay en el museo, y casi ni se la ha nombrado. Y en el Museo de San Gil no se ha nombrado siquiera el equipo de AR4, que lo lleva nuestra amiga Carmen Romero, y en esa empresa hecha por mujeres, que fue la que hizo el diseño del museo. Y entonces a mí yo lo eché de menos, la verdad. Y no por eso, no porque a ellas a lo mejor les importe, ¿no? Pero es que yo también estoy muy sensibilizada de que no se nos visibiliza a las mujeres. Y la verdad que un poco me molestó. Bueno, pues muy bien. Es hora. Es verdad. De que se nos vea. Exacto. Que por lo menos espacio y volumen ocupamos. Algunas que, más que otras. Bueno. Bueno, en la Casa de la Juventud también empezó un programa que se llama Elige tu Puerta, Aprende y Disfruta. Tú has ido por ahí, Juanma, como joven. Yo como joven. ¿Qué eres? Pero sí me lo han contado porque hay amigas y eso que hacen, que ya están llevando a cabo esos talleres. Y bueno, pues nada. Algunos de los chavales también que estuvieron en el merendero habían estado en el taller el día de antes, en el taller de pulsera. El miércoles. Además, aquí en esta actividad de la Casa de la Juventud, el programa ha sido, ha contado con la empresa de nuestra amiga que se llama, no me acuerdo el nombre, Marina, que es Mandala, Mandala de Turismo Social, Mandala. Tenemos amigas por todas partes, ¿eh? Yo, ay, bueno, sin embargo, ahí, lo siento, pero me toca dar tironcito de oreja, porque nosotros siempre hemos intentado reivindicar a la Casa de los Juventud como un espacio propositivo de actividades por parte de los jóvenes, que los jóvenes sean los que propongan las actividades, y volvemos a caer de nuevo en el modelo de que sea la Casa de la Juventud la que proponga las actividades a los jóvenes, como una mera oferta de actividades, ¿no? Como un centro de oferta y demanda, ¿no? De actividades. Nosotros siempre hemos entendido ese espacio de otra manera, ¿no? Como un espacio mucho más participativo y que englobe de otra forma las distintas inquietudes de los jóvenes, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que ya venimos, de incluso haberla intentado cerrar, pues mira, por lo menos han trabajado un poquito, ¿no? Hombre, y aparte con gente amiga y gente apañada que sabemos que van a hacer un buen trabajo, ¿no? En saber lo que corresponde, pero... ¿Para cuándo se hará el Consejo Local de la Juventud, Juanma? No lo sé, un día. Que entre los talleres van a ser hasta de cocina creativa, de relajación, de masaje, teñido de camiseta, de reciclaje, gincana, otro de fotografía digital, de pintura y los cinco sentidos, en fin. Que, y luego los viernes van a poner cine, sería de miércoles... de miércoles a sábado. Sí, o sea que hay los miércoles, jueves, los miércoles pintura y los cinco sentidos, el jueves el taller de fotografía, los viernes el cine a las 7:30 y los sábados diversos talleres. Bueno, a ver si a través de estos talleres hace también la gente hace grupo y se acerca también a solicitando cosas nuevas, claro. Porque eso es una oportunidad. Tenemos los jóvenes en este momento haciendo un taller y vamos a ver si se es capaz de que sean ellos los que empiecen a demandar, ¿no? Los y las jóvenes. Y actividades alternativas al botellón, que también hacen falta. Pero bueno, yo siempre creo que cuando se le da protagonismo a los jóvenes en esta ciudad van respondiendo siempre. Y tenemos el ejemplo de este verano, que en el momento que se dio protagonismo a los jóvenes, se volcaron, crearon actividades, ¿sabes? Curraron un montón. Y ahí ese trabajo, a ver, pueden haber personas que lo intentamos hacer de forma voluntaria, de forma, vale. Pero eso también es una responsabilidad de las personas que están ahí en esa Casa de la Juventud para hacerlo, ¿no? La dinamización de la Casa de la Juventud no tiene que ser responsabilidad de que en momentos coyunturales algunas personas nos impliquemos e intentemos movilizar a los jóvenes, sino que tiene que ser un trabajo firme y serio y constante en el tiempo. Y eso es lo que nosotros siempre vemos, que no hay un rumbo claro en la Casa de la Juventud. No hay una directriz clara que vaya en el tiempo. Porque dependiendo del partido político que haya, en cada momento, la política de juventud varía un montón, ¿va? Desde a lo mejor, bueno, cuando estaba, por ejemplo, David Deli como concejal de Izquierda Unida y que era el encargado en ese momento de la Casa de Juventud y demás, de un modelo mucho más participativo de los jóvenes, lo que los jóvenes éramos más los que proponíamos, un modelo más mixto con el PSOE que se vio, pero que ya empezaba a ser mucho más unidireccional, es decir, institución, jóvenes, y marcando unas diferencias muy claras. Y ya este modelo con el PP, que bueno, que realmente lo que nos podemos esperar, pues esto y mucho ya, ¿sabes? Pero sí es verdad que la metodología participativa, yo creo que es la forma principal de movilización de los jóvenes en torno a actividades culturales. Y eso es algo que yo creo que... Pues, que hay que fomentarlo. Porque muchas hacer veces... Una labor de... Porque no hay conocimiento por parte de la mayor parte de los concejales que son de juventud, no son personas que vengan de movimiento juvenil, no tienen realmente ni idea de lo que es las políticas de juventud y eso pues se ve al final en su praxis, ¿no? En lo que después realizan cuando están como concejales. Y eso es una realidad porque es así, ¿sabes? Es así. Eso a lo mejor se arreglaría si hubiera un consejo local de juventud en la que participara ahí y cada uno expusiera, porque no va a llegar allí como uno, ¿no? Me imagino, diciendo, claro. Pues yo quiero jugar al ping-pong, otro yo quiero... Pero bueno, ¿eso cómo va a ser? Pero por lo menos vosotros participáis y proponéis actividades. Sí, hay montones de experiencias a lo largo de todo el Estado español donde se han realizado casas de la juventud con una metodología muy participativa y que han estado funcionando durante mucho tiempo. En el Ayuntamiento de Los Reales o en Tenerife llevan ya cerca de 20 y tantos años con una casa de la juventud gestionada por los jóvenes. Incluso en Alameda, aquí en el pueblo este de Alameda, aquí de Málaga, que está sí. Muy cerca de nosotras. Ahí he estado yo un año. Pues ahí, este año, por ejemplo, el presupuesto de juventud ha sido gestionado por los jóvenes directamente. Se ha hecho una asignación clara, este es el dinero que se dispone, y luego pues había unas votaciones y unas asambleas para decidir a qué se va a dedicar ese presupuesto, a qué... Eso es lo importante. Eso lo pasa que es democracia participativa, es democracia directa, y eso pues está claro que hay personas a las que les da cierto susto, pero sí es verdad que es el modelo que al menos de personas que llevamos tiempo ya implican esto, es el modelo que más nos motiva y nos entusiasma, ¿no? Que se pudiera realizar en Écija también, ¿no? Uh-huh. Lo conseguiremos, Juanma, ya verás. Yo no sé si lo veré, pero tú sí. Bueno, pues este fin de semana también hubo un teatro que Loli la mandamos allí, le pagamos la entrada para que viera, para que nos informara la crítica del teatro. Pues venga, se llamaba El invierno bajo la mesa. Una mezcla de sentimientos ahí de muy especiales, bueno, sentimientos de vivencias. Sí. Y muy curiosa la experiencia, es una chica que alquila de su apartamento la mesa donde ella trabaja, donde debajo de la mesa la alquila a un chico que es un emigrante y que es zapatero, y allí vive, o sea que es una idea original, ¿no? Uh-huh. Y ahí se mezcla, pues claro, las vivencias de este chico que trabaja como zapatero y que ella, que es traductora, precisamente del idioma que es el chico. Y bueno, ahí hay unos personajes exteriores también, que llega otro emigrante, un empresario y otra amiga, total, que se crea ahí, es como hemos dicho, una situación, afloran sentimientos y al principio parece que son fracasos, pero después... ¿Te gustó? Sí, me gustó. Bueno, pues yo me alegro mucho. Y también vimos, escuchamos a los tres tenores, que sí. Estuvieron muy bien, muy graciosos, ¿no? Sí, buena música. Muy buena voz y buena música, una música muy conocida, la verdad que estuvieron muy graciosos. Y hablando de música, vamos a poner un poquito de música, ¿no? I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you. Ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Love to you. Ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk. I can hear by the way you talk that talk. I can know by the way.

pero es un friki, es un hombre que está continuamente viendo series de televisión y en su libro analiza las series como un fenómeno social y contextual, lo analiza todo muy bien. Y la verdad que yo no lo leí, pero es muy interesante por lo que él explicó. Me entraron ganas de ver series, teleseries y de leer el libro. Juanma, ¿ya lo has pensado? Bueno, yo voy a caer otra vez lo mismo. Un libro que tenemos también allí en la biblioteca de la Casita de Papel, para quien quiera ir allí a leerlo. El libro también que hemos estado leyendo en El Vicio Secreto, en la lectura compartida que hacemos los viernes, y es El Colapso del Sistema Industrial 2000-2030. Y es un libro que yo creo que ahora mismo es de cabecera, también porque para hacernos un poquito de idea sobre qué es lo que más o menos nos puede venir y sobre lo que nos está viniendo ahora mismo, ¿no? Y creo que es un libro que para la hora de nutrirnos de argumentos, de tener un poco de herramienta a la hora de poder analizar nuestra realidad, nos da muchas claves, ¿no? ¿Se titula? Colapso del Sistema Industrial 2000-2030, ¿no? Y hace, bueno, una parte de análisis de lo que ha venido hasta ahora y lo que viene hasta 2030 con el pico del petróleo, con otras circunstancias más. Uh-huh. Y de ahí, pues. ¿Y de quién es? ¿Te acuerdas? Es de Ramón Fernández Durán, que es compañero ecologista y sí, ya fallecido. Y es un libro que, bueno, a nosotros nos ha dado tres meses que hemos estado leyendo juntos, un montón de alegría. Y a pesar de que tiene un discurso ese, porque lo que nos viene también es negro, ¿no? Pero que nosotros nos ha dado un montón de alegría de leerlo, este libro, y disfrutarlo, lo hemos disfrutado muchísimo. Así que, para quien quiera, además, que está allí a disposición de quien quiera, que se acerque por la casita y se lo damos en préstamo gustosamente. Y ese libro, estupendo, si quieren saber un poquito más. ¿Cuándo hacéis las sesiones de vuestro vicio secreto? Son los viernes a las 8 de la tarde, ¿vale? El vicio secreto. Ahora estamos con el libro, un libro de Galeano, que es Pastas Arriba. Después del libro de este de análisis económico ahí más profundo, bueno, nos hemos dado un respirito ahora con un libro un poco más suave, más frívolo. Sí, pero bueno, tampoco es frívolo, ni mucho menos, porque nosotros al final sacamos debate de cualquier cosa, ¿sabes? Que eso es lo bonito. Y bueno, y ya, bueno, seguiremos. Esto va a ser una de las actividades básicas de la casita, que van a estar siempre, todos los viernes va a haber esa actividad, ¿no? Y en la Asociación de Hierbabuena, los miércoles a las 7:30, también hacemos debate sobre libros. También podéis venir. Hombre. Lo que pasa que ya es mucho, ¿no? Tantas cosas, es verdad. Bueno, ¿y de cine? ¿Habéis visto algo? Yo he visto La Dama de Hierro. Está nominada a los Oscars. 17 nominaciones tiene. Es una película sobre Margaret Thatcher, seguro. Sí. ¿No? La Dama de Hierro es el nombre. ¿Cómo le llamaba? Tiene muchas críticas porque no habla de su ideología, habla un poco de políticas, más se dedica a una falsa biografía de ella, pero tiene una interpretación magnífica de Meryl Streep. Y la verdad que merece la pena verlo, ¿eh? Merece la pena verlo. Además, los personajes están muy bien caracterizados. Iron Lady. Bueno, vamos con el verde. Sema. Ya está verde. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. Pues en nuestro espacio verde vamos a hablar de una buena noticia, que la multinacional BASF renuncia a vender transgénicos en Europa por el rechazo de los consumidores, de los agricultores y de las políticas. El último producto que estaba intentando introducir, modificado genéticamente, pues era la patata Amflora. Y ahora también es los productos transgénicos, las semillas transgénicas, también están rechazadas en parte de China, de India, de Filipinas y Tailandia. Y ahora dicen que se van a llevar las semillas estas, que han arruinado países enteros, a América, ya hemos hablado aquí de ello, América del Norte, América del Sur y Asia. Esto es un aviso para la Bayer, Monsanto y Syngenta, que a ver si hacemos una Europa libre de transgénicos, una España libre de transgénicos y una Écija libre de transgénicos. Y hay una plataforma, el que lo quiera ver, que se llama Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos, y la COAG se ha unido a la acción de esta plataforma. Y ya vamos con las convocatorias. Para esta semana, que tenemos el viernes 17, comienzan las jornadas de la raíz, superando metas. El viernes por la tarde. El viernes, que hay de las 5 hasta las 8 en la Casa de la Juventud, hay una participación de diferentes asociaciones que expondrán lo realizado a lo largo del año, así como las diferentes dificultades que se han encontrado para llevar a cabo las actividades que realiza. Y el sábado la jornada tradicional y fija que hacen todos los años. A partir de las 10:30. Y media. 27. Que ha dicho tú, sí. 17. Empieza a las 9:30 con la entrega de credenciales. Para mañana. Eso, pero la primera, y luego con el discurso del alcalde, el presidente, pero realmente la mesa redonda empieza a las 10:30, que es formación de profesionales en materia de deporte y discapacidad. El viernes 27, a las 5 en la Casa de la Juventud. Y el sábado 28 en el Palacio de Benamejí. Efectivamente. Y en esta casa, en Izquierda Unida, este jueves, hay, este jueves 26, hay cine y ponen una película muy interesante que se llama La voz dormida, basada en la novela de Dulce Chacón. En la Casita de Papel, el Mercadillo del Trueque, el sábado 28, a partir de las 3 de la tarde, y charla El Proceso, ¿no? A partir de las 6:30. Y el domingo 29, cine a las 7. V de Vendetta. Y el que quiera ir a Cádiz a los carnavales, y la próxima semana hablaremos de los carnavales, pues que se apunte este número de teléfono, porque hay una excursión de José Luis, ¿no? Organizada, ¿eh? De José Luis. José Luis, mi hijo. Muy bien. 615-385-960. Cuesta 12 euros. Y puede ver a las murgas actuando en la calle. Y ya, sin más. Y usted perdone, pero que hay que decir que el viernes 27 de enero a las 9:30 hay un musical tributo a Mecano. Se llama Las Fuerzas del Destino. Y que cuesta la entrada 20 euros. En el Teatro Municipal. En el Teatro Municipal a las 9:30. Vale, mucho dinero. Muy bien. Mucho dinero, ¿no, Tony? Pues ya, sin más, decir que nos pueden escuchar en la FM Radio 93.4 y a través de la página de Las Somos Todas y en el blog de la radio fm-radioecija.blogspot.com. Vale, pues ya os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. ¿Qué me pasa yo? De mayor quiero ser mujer florero. Serán órdenes siempre tus deseos.